Radio. Siete minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora nosotros los miércoles le hablamos de salud. Lo hacemos con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y como siempre, es un placer estar estos minutos con todos ustedes, aunque sea a la distancia, ya que todavía no nos podemos acercar mucho, cada vez está más cerca la solución a este problema que tenemos encima de la COVID. Cada vez está más cerca, ya ahora vamos a hablar de ello. La Junta ha anunciado cómo va avanzando ese programa de vacunación. Ya no solo tienen fecha los de 40, también los de 30 van a vacunarse en principio en julio, según va avanzando la Consejería de Salud y Familia, lo comentamos. Pero como decíamos, para la jornada de hoy vamos a contar con diferentes temáticas. La actualidad del coronavirus, evidentemente, que siempre comenzamos por aquí, pero también vamos a hablar de esa jornada, el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, con la charla que va a ofrecer precisamente Antonio Rodríguez Carrión en el CEPER Siete Villas. Vamos a hablar de la hipertensión arterial y vamos a recoger desde luego pues todas las preguntas que nos vayan llegando por parte de nuestros oyentes. Ya tenemos algunas acumuladas y bueno, pues si quieren proceder, ya saben que en estos momentos pueden ir planteándola y después en el consultorio al final le daremos respuesta a todas ellas. Comenzamos, ¿no, Antonio? Sí, cuando quieras. Comenzamos. La primera pregunta que nos lanza Antonio para resolver es si pueden los niños abrazar a los abuelos vacunados. Fíjate tú qué pregunta, ¿no? Qué duda también. Y bueno, pues la situación que se presenta, ¿no? Si realmente los abuelos vacunados tienen esa inmunización, los pequeños no están vacunados, en fin, el panorama que se presenta, ¿no? Que se nos presenta ya, porque los abuelos ya están vacunados, desde luego. Sí, ya la inmensa mayoría de las personas mayores de 60 años están vacunadas. Claro, esto es voluntario, pero se está viendo que la inmensa mayoría quieren vacunarse, se están vacunando. Y eso es una gran medida para ya de una vez por todas a ver si vamos erradicando el problema del COVID, por lo menos controlándolo adecuadamente. Respecto a la pregunta, si los abuelos, normalmente se entienden mayores de 60 años, aunque hay abuelos más jóvenes, por supuesto, pues si pueden abrazar a los niños, es un dilema que vamos a ver si podemos resolver, aunque sea, en fin, da unas pautas. Cuando una persona se vacuna, hemos comentado, y así están los estudios, que fabrica defensas que le protegen de padecer la enfermedad grave y de ingresar en el hospital y de las muertes. Todas aquellas personas que se han vacunado y con las pautas que se recomiendan, pues se ha visto que estas personas pues en general no ingresan en el hospital o porque no tienen enfermedad grave en general, ¿no? Y no fallecen. Eso se ha visto en numerosos países que tienen un alto índice de vacunación. Pero lo que sí se ha visto que todavía pueden estas personas, en caso de que se infecten, es decir, de que estén en contacto con una persona infectada, pueden ellos contraer el virus, tenerlo en su cuerpo y a su vez lo pueden contagiar. Esta persona vacunada puede contagiar a quien no está vacunado. Se ha visto también que la cantidad de virus que expulsa esta persona vacunada, pero que se ha contagiado, es menor que cualquier otra persona que no están vacunadas y se han contagiado. Es decir, que emite menos cantidad de virus, pero son infectantes. Y como los niños en general, menores de 3 años, no es obligatorio llevar mascarilla. Y los que están entre 3 y 6 años tampoco es obligatorio, aunque esté recomendado, pues claro, al abrazar al abuelo, el abuelo le puede transmitir el virus si es que estuviera contagiado. Y entonces este niño a su vez se lo puede transmitir a su madre. Y entonces ya la madre menor tiene 30 o 40 años. Y lo más probable es que no se ha vacunado todavía. Y entonces pues ahí está el problema. Respuesta, se puede, sí, se puede estar con los nietos, pero recomendablemente en lugares abiertos. y evitar los besos, porque sabemos que en la saliva donde hay más cantidad de está el virus, realmente. También puede salir por las fosas nasales, pero sobre todo en la saliva al hablar, al cantar, al reír. Y entonces todavía se recomienda que eso de darle besito a los nietos y a sus sones todavía no está recomendado. Bueno, de hecho, como decíamos anteriormente, el proceso de vacunación va avanzando a priori a buen ritmo, pero sí que es cierto que todavía no está toda la población vacunada. Precisamente esta semana, ayer, la provincia de Cádiz comenzaba a vacunar a todas aquellas personas que recibieron en su día la primera dosis de AstraZeneca, que después se paralizó y que quedaba en suspenso, y ahora se vuelve a retomar. En el caso de nuestra localidad, por ejemplo, se está ya administrando esa segunda dosis de la vacuna, ya saben que pueden elegir entre Pfizer o AstraZeneca en un principio, ¿no? Se está ya administrando, por ejemplo, a la farmacia, ¿no? Hemos encontrado con algunas farmacias que permanecen cerradas porque le están poniendo la segunda dosis de esa vacuna. Luego, además, también esta semana se va a vacunar a plantilla de la dependencia, de lo que es el servicio de ayuda a domicilio, que en su día también fueron una de las primeras en vacunarse con esa primera dosis de AstraZeneca, pero no se le completó la pauta por volver a paralizar, ¿no?, toda la vacunación con AstraZeneca. Ahora es cuando se está retomando. Eso, bueno, pues también es un avance. Y ahí también te quería preguntar, Antonio, porque se está dando a elegir, ¿no? Esto lo hemos comentado ya otras veces, pero se está dando a elegir entre Pfizer o AstraZeneca. ¿Y cómo elige, ¿no?, una persona que ahora tiene que decidir si se pone una dosis o la otra? Lo comentamos la semana pasada y bueno, ahora es de actualidad porque es que se está poniendo ya, ¿no? Se está produciendo ya esa situación. Sí, ese es un dilema que se está discutiendo todavía. Y es cómo es que una persona debe elegir la vacuna si a lo mejor no tiene los conocimientos adecuados para poder elegir de una forma realmente libre. Debe estar correctamente informada, y es que la desinformación ha sido la pauta casi toda la pandemia. Es decir, muchas veces la información contradictoria, las cosas no claras, ¿no?, ha sido una pauta, ha sido lo más frecuente. Entonces ahora las personas se le dice, elige usted o la una o la otra. ¿Viste? Es que con una dice que han dado trombo, que sean pequeños y corren un cierto riesgo, que es la AstraZeneca, y vacunarme con la misma. Si yo firmo, ¿qué significa? Que es que hay riesgo y por eso se quieren quitar la responsabilidad y que yo asuma la responsabilidad de usted. Y si cojo la otra, la Pfizer, que es una vacuna diferente, hacer una vacuna diferente, la reacción es la misma, los beneficios son los mismos. Eso está perfectamente estudiado, no está estudiado, porque claro, estas cosas, como siempre, no lo están diciendo y después hay contradicciones, pues claro, esa duda queda. Por lo que yo he leído, en fin, yo procuro estar al día en todo esto. Cuando alguien se vacuna de AstraZeneca, que es la que se ha puesto hasta ahora en este grupo de personas, y después se vacuna con la Pfizer, que es otra vacuna diferente, la respuesta del organismo es eficaz. Es decir, las defensas se fabrican perfectamente, no hay ningún problema. Y entonces, pues, mi opinión, pues, por lo que yo he leído, y parece ser, y además así es como lo recomienda la autoridad en España, es que se vacunen con la Pfizer, aunque sea distinta, aunque sea otra vacuna. De todos modos, como hay personas que dicen, no, yo prefiero la misma, porque yo considero que hacer la AstraZeneca, la primera que me puse, si me pongo la misma, lo más probable es que haga posiblemente más efecto. Es decir, que venga mejor, así que yo quiero la misma. Dice, bueno, pues entonces la opción que da la otra vez sanitaria, que dice, bueno, vale, de acuerdo, usted firma un papel en donde dice que usted rechaza la Pfizer y que prefiere la AstraZeneca, bajo su responsabilidad, sabiendo que ha habido algunos casos de trombosis muy raros, pero que lo ha habido, y que usted asume esa decisión propia. Y así está la situación. Pero ya digo, siempre con una especie de duda, porque la información ha sido contradictoria desde un principio de pandemia en muchos aspectos y también en este. Y ahora el que le den a firmar una persona un papel, porque si dijera, usted se puede vacunar de una o de la otra, pero no tiene que firmar nada, sino simplemente lo dice boquilla y ya está. Pero no, aquí usted firma y usted se hace responsable de lo que puede ocurrir. pues ya te queda un poco la duda en el cuerpo. Y dice, oye, ¿habrá cosas ahí que saben y que no quieren decirlas? Pero, en fin, yo por lo menos la información que tengo es que independientemente de la cual se ponga, las dos son buenas, y yo a título personal, yo ya me he vacunado de la misma dosis de Pfizer, porque por la edad era la que me correspondía. Pero a todo lo pasado yo de todas maneras digo lo mismo, me da igual por haberme puesto de segunda dosis la Pfizer o haberme puesto la AstraZeneca, si yo en principio me hubiera puesto la AstraZeneca. Pero claro, esto es una opinión muy particular. Claro, la cuestión es que tiene el ciudadano que elegir, y esa ahí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir nosotros, no? Si no somos ninguno expertos, ni virólogos, ni farmacéuticos que podamos valorar, ¿no? Que supone administrarse una u otra. En fin, Este Rocío tiene una cosa que mucho se habrá venido a la mente, quizás a ti también, y es que cuando tú te operas de cualquier tipo de operación, de catarata, de apéndice, de lo que sea, ¿no? Y estás consciente, porque no es una cosa, un accidente que no te pueden pedir opinión, siempre te piden consentimiento informado. Sí. Y te dan un papel con un chorro de cosas que te pueden pasar. Y tú dices que es imposible, ¿no? Y dice, y usted ahora firme. Firme o no firme, si no firme no se opera. Se queda como está. Y si firma, pues usted se hace responsable, usted asume las consecuencias. Pero yo no entiendo la mitad, bueno, la mitad, el 99,9% de lo que pone aquí, estas palabrejas, y te lo explican, pero claro, si yo le explico a una persona todo lo que pone ahí para que lo entienda, me puede tirar 3 horas y a lo mejor todavía no lo he entendido. Así que es un poco, la situación un poco grotesca, ¿no? En fin, avanza la estrategia de vacunación con la administración de esa segunda dosis de AstraZeneca a profesionales esenciales que ya recibieron una primera y que llevan pues más de 12 semanas esperando, ¿no? Estamos hablando pues de docentes, de por ejemplo, las farmacéuticos, estamos hablando además también del personal de domicilio, en fin, todos estos sectores que en nuestra localidad pues están ya también vacunándose. Vamos con otras cuestiones, ¿no? Si te parece, y vamos a hablar de esa información que conocíamos precisamente en el día de hoy, dentro de ese programa de vacunación que sigue avanzando, pues la Junta de Andalucía informaba, ¿no?, de que se va a realizar la administración de la primera dosis de la vacuna a la población de menos de 50 años, que llegará a partir del próximo 7 de junio, que es cuando daría comienzo esa administración. Primero se decía que era en junio, ya se está matizando, ¿no?, si a partir del 7 de junio es cuando se va a comenzar a vacunar con esa primera dosis a toda esta población menos de 50 años, es decir, los que tenemos 40. Y luego, a partir del 7 de julio está previsto el inicio de la vacunación para la población con menos de 40 años, es decir, los de 30. Esto significa, bueno, que en agosto, pues a priori ya este sector estaría vacunado, ¿no? Sí, y es muy importante, porque como ya hemos visto, a terminar el periodo de alarma, pues hemos salido todos a la calle con una mayor frecuencia, y entonces, sobre todo la gente joven, que en fin, que son las que están todo el día sí, echando de menos todo este año que llevan sin poder reunirse adecuadamente me refiero, con cercanía, hasta los chiringuitos, los bailes, la discoteca y demás, pues ahora en verano y además con este buen tiempo, pues en fin, esto es más frecuente. Pero no están vacunados todavía. Y hemos visto que, y estamos viendo que ahora el virus se está cebando mucho más con la gente joven en comparación con la gente más mayor. Y entonces esta gente joven pues tiene menos efectos secundarios, menos complicaciones, menos casos graves, pero los hay, y hay personas que lo pasan mal, personas menores de 50 años y menores de 40 que lo pillan y lo pasan mal. Así que ya la vacuna pronto estén en ellos, es muy importante, pero que no se puede bajar la guardia. Bajar la guardia porque ya digo, el virus no distingue de edad, y aunque ellos lo soporten mejor en el caso de infectarse, pueden tener problemas serios. Así que ya que no hemos comido todo el toro, pues podemos irnos con el más cambiado rabo, ¿no? Como se dice. Así claro. Sí, aprovechar el buen tiempo, aprovechar que no hay estado de alarma, pero siempre con las debidas precauciones en las personas que no están vacunadas, porque siempre están en riesgo. Más información en torno precisamente a todo ese proceso de vacunación y lo que supone, y también en torno pues a la COVID-19, porque hay estudios que indican que existe esa protección de anticuerpos de manera duradera para aquellas personas que han pasado la COVID-19 de manera leve. Sí que es cierto que se estipulaba que era una duración, ¿no?, esa inmunidad se marcaba unos 6 meses de tiempo, ¿no? De hecho, bueno, las personas que han pasado el COVID no se pueden vacunar hasta que pase ese plazo de tiempo. Pero ahora se habla de que puede tener mayor protección, ¿no? Ser más duradera esa protección. Sí, es un estudio que se ha realizado en la Universidad de Washington, en San Luis, en Estados Unidos, en donde se ha visto que aquellas personas, bueno, ya se sabía, ¿no?, que aquellas personas que habían tenido la infección por el COVID, al poco tiempo de haberse infectado, pues ya empezaban los anticuerpos que había fabricado como defensas, pues empezaban a bajar y bajaban. Entonces pensaba y dice, bueno, es que ya no tiene defensa, porque ya los anticuerpos prácticamente han desaparecido. Pero en un estudio que han realizado, ya digo, en esta universidad, se ha visto que las células que fabrican los anticuerpos efectivamente mueren, la gran mayoría, al poco tiempo de pasarte la infección. Ya no hace falta que haya esas defensas, porque ya el virus ya ha sido destruido, y entonces pues esas células que las fabricaban pues mueren. Pero bien, en este estudio se ha visto que no todas mueren, sino que hay algunas células productoras de anticuerpos que una vez pasada la infección se localizan, se van y se localizan dentro de la médula ósea, es decir, dentro del hueso, en la parte blanda hueca, en el hueso hueco, en general los huesos largos, y donde está el tuétano, esa sustancia que es gelatinosa que hay dentro de los huesos, pues ahí donde estas células quedan durante toda la vida fabricando anticuerpos. Sí, no en gran cantidad, pero sí siempre una pequeñita cantidad. Y están como los policías cuando están acuartelados, o el ejército está acuartelado, que no están en guerra, pero siempre hay un remanente, siempre hay una cantidad de soldados que están, o de policías que están ahí de reserva. ¿Qué ocurre? Que si el microbio llega otra vez, que llega otra vez el virus, pues entonces estas células se multiplican rápidamente, porque ya tienen conocimiento de ello, y defienden nuestro organismo. Es como ya digo, si un ejército que ha estado en guerra, se acaba la guerra, pero no desaparece el ejército, queda una pequeña cantidad de soldados que están ahí al acecho por si acaso algún día se vuelve a producir un altercado. Pues aquí nuestro cuerpo igual ha tenido experiencia de haber estado contactando, de haber tenido la infección, y entonces estas células, hay un grupo de células que no mueren, sino que quedan en nuestra médula ósea para protegernos en el caso de que haya un nuevo contagio. Por eso, hasta ahora se ha visto que no ha habido, o es muy raro, los casos de personas que han pasado el COVID que vuelvan a aparecer la enfermedad. No se sabe exactamente cuánto tiempo dura todavía, pero en personas que han hecho estos ensayos, estas personas voluntarias, se han visto que tienen una protección bastante duradera. Es decir, que por lo menos llegan al año, que es el tiempo que lleva hasta ahora, un año y pico, que es lo que lleva esta pandemia, ¿no? Así que una buena noticia, porque parece que, ya digo, que aún sufriendo un COVID leve, se puede tener defensa durante largo tiempo. Claro. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, pero antes, si te parece, vamos a poder dar respuesta a aquellos oyentes que nos hacen consultas, preguntas, en torno, bueno, pues al COVID, ¿no? Creo que podíamos resolver esas dudas y esas preguntas y después pasar a otro tema, ¿no?, antes de completar este bloque. Por ejemplo, si te parece, Antonio, dice un oyente, quiere saber por qué no se vacunan a menores con diabetes por ser pacientes vulnerables. Dice que en un principio se habló de la prioridad de este sector debido a ser pacientes de riesgo. Y bueno, pues esto, imagino que el protocolo, ¿no?, de vacunación está determinado según grupo, según sectores poblacionales y si que se considera como grupo de riesgo, pero pues todavía no habrá llegado, ¿no?, ese momento en el que se va a vacunar a los pacientes con diabetes. Bueno, menores en este caso con diabetes, que es lo que dice esta persona, que son grupos efectivamente de riesgo, ¿verdad? Sí, una pregunta muy interesante. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, aunque puede, por supuesto, aparecer o tener las personas mayores, si las tienen, pero es frecuente también, una mayor frecuencia, mucho más que la diabetes tipo 2, en la gente joven. Recordemos que la diabetes tipo 1 es aquella que precisa de insulina desde la infancia o desde la juventud, que es cuando suele aparecer, porque las pastillas no hacen efecto. Su páncreas no fabrica insulina y entonces hay que darle la insulina en forma de inyecciones. La diabetes tipo 2, que suele ser una diabetes de ya personas de cierta edad, es aquella que su páncreas sí fabrica insulina, pero la fabrica de forma insuficiente, no la bastante para las necesidades del cuerpo, o a veces el páncreas sí la fabrica en cantidad suficiente, pero es la célula, el organismo, el que no es capaz de reaccionar con esa insulina. Tiene un defecto, es decir, la insulina está bien, es decir, o la llave, porque la insulina es la llave para que el azúcar entre dentro de la célula, la llave está bien, pero es la célula la que no admite esa llave, es decir, que hay otro problema. ¿Y qué pasa con la gente joven? El problema está en que las vacunas de contra el COVID se han fallado fundamentalmente en personas adultas, no se han fallado en gente joven. Entonces, en personas adultas se sabe la dosis, los efectos secundarios, las posibles complicaciones, en fin, qué tipo de vacuna va mejor, pero la gente joven no había voluntarios. Es que poner de voluntarios a niños para una vacuna sin saber exactamente los problemas que dan los mayores, claro. Es decir, que tienen más, pues era complicado. Ahora ya hay una vacuna, hay un artículo, lo leí ayer, que ya en un laboratorio está fabricando una vacuna, está experimentando, y parece ser que da muy buenos resultados, y la van a pedir la aprobación ya para esta semana, de que ya se pueda aplicar ese tipo de vacuna. Ya se ha visto los efectos, posibles efectos, en gente joven. Y posiblemente pues esa vacuna pues ya se empiece a fabricar en grandes cantidades y se le puede aplicar a gente joven. El problema era ese. Primero, había dos factores. Uno, primero, en los niños y jóvenes es menos frecuente y además menos grave. Pero además era que no había todavía pruebas suficientes de que esta vacuna fuera inocua, de que no produjera daño en esos niños. No se puede hacer conejillos de India a los niños y a los jóvenes sin antes tener un estudio bastante serio. Pues una de las cuestiones que se plantean por parte de nuestros oyentes. Luego, además, también otra persona quiere saber qué vacuna pondrán en la franja de edad de entre 40 y 50, es decir, los de 40 años. Yo no sé, imagino que Pfizer o Moderna, ¿no? No sé si Janssen también está prevista, pero bueno, imaginamos que en ese plan de vacunación que actualiza además constantemente la Junta de Andalucía, vendrá reflejado, ¿no?, la vacuna que corresponde. Sí, por lo que yo he visto, estoy viendo, la mayor cantidad de vacunas que se han contratado a nivel europeo es la Pfizer, pero también, por supuesto, la otra vacuna. Ya la AstraZeneca, que por lo visto antes pesada, han dicho que no muy el laboratorio, aunque la vacuna es buena, sí que es eficaz, pero el laboratorio no ha cumplido con los plazos de entrega y demás, y por lo visto el contrato no va a seguir adelante. Entonces yo creo que será la Pfizer, la Johnson o la Moderna, así que yo supongo que dependiendo de la asistencia. La Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe en el que dice que todas las vacunas son válidas porque todas producen las defensas y que además, por lo menos hasta ahora, sirven contra las variantes del virus que han aparecido. Todos estos virus que han tenido el virus que ha tenido algunas pequeñas variantes, unas modificaciones y no se sabía, la variedad india, la variedad de Sudáfrica, en fin, todas estas variedades que hemos conocido, parece ser que todas las vacunas actúan sobre ello, es decir, que hasta ahora no hay ninguna variante que no sea sensible a las vacunas. Y menos la AstraZeneca, yo creo que cualquiera de ellas va a salir posición de todos nosotros, y todas son eficaces, ¿no? Es complicado saberlo y bueno, imagino que además también teniendo en cuenta que falta todavía, ¿no?, hasta que comience, se anunciaba que iba a ser el 7, ¿no?, de junio cuando comenzaría este sector poblacional, que además, por cierto, es el más mayoritario en Andalucía, la corte poblacional de esa franja de edad, la que mayor existe, ¿no?, en nuestra comunidad. Y bueno, pues habrá que esperar para saber, ¿no? Más preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. ¿Quiere saber también una persona cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacerse una prueba después de vacunarse para saber si tiene anticuerpos o no? Yo es que no entiendo muy bien la pregunta, porque supone que una vez que te vacunas ya, ¿no?, tienes los anticuerpos. Lo que no sé es si es necesario hacerse una prueba o no para saberlo. Está muy bien esa pregunta, porque es una pregunta que hacemos a las personas. Bueno, yo me he puesto la dos dosis de vacuna. ¿Cuándo puedo decir que tengo exactamente? Bueno, hay que recordar que no el 100% de las personas es fabricar anticuerpos contra las vacunas. La eficacia, por ejemplo, de las Pfizer es de un 95%, que significa que de cada 100 personas, o por ejemplo, cada 20 personas, hay una que no fabrica defensas. Es decir, que cuando veamos una cola para ponerse la vacuna, que haya 20 personas en la cola, podemos decir, hombre, estadísticamente, ¿no? Una de estas 20, lo más probable es que no fabrique defensa, aunque se la haya puesto. Es decir, que dice, bueno, oye, y eso es así, sí, eso es así, y además lo dicen. Es decir, la Pfizer, la Moderna, hay otras, por ejemplo, la Johnson & Johnson, el 66%. Es decir, aunque para inmunidad completa fabrica, es posible que tenga algo de defensa, hay también defensas que no se determinan como anticuerpos, que son las células plasmáticas, que tal, o las células killer, perdón, las células asesinas, que atacan directamente al virus, pero que todas las personas no fabrican. Es decir, hay una porcentaje pequeño, que no tiene inmunidad completa. Y respecto a la pregunta, yo ya me he puesto la segunda dosis, supongamos que yo sí fabrico defensas, ¿cuántos días tengo que esperar para que ya esa inmunidad sea la máxima completa? Pues para decir que para la Pfizer es una semana, para la Moderna, para la Moderna creo que eran 2 semanas, pero se recomienda, en Estados Unidos dicen que 2 semanas, en general, para todas las vacunas 2 semanas. Como mínimo, a las 2 semanas tiene la máxima inmunidad de la segunda dosis, ¿sí? Claro. Y de, por ejemplo, de la AstraZeneca, igual, a 2 semanas de la segunda dosis. Así que prefiero ponerse 2 dosis. Claro. Bueno, pues dentro de el tema de las vacunaciones hay muchísimas dudas y además también situaciones particulares, ¿no?, que se pueden plantear. Por ejemplo, un oyente dice, ¿por qué cuando una persona mayor pasa la COVID la vacunan directamente y sin embargo, dice, a los jóvenes tardan en vacunarlos? Bueno, porque en principio las personas con más riesgo son los mayores. Se ha visto que cuando alguien se infecta de COVID, las personas que tienen más de 60 años son de mayor riesgo, y dentro de ellas los mayores de 80 años, y por eso se empezó a vacunar a las personas de mayor edad, porque tenía mayor riesgo de coger la enfermedad grave y hasta de morirse. Tanto es así que las personas en las residencias de ancianos son las más sensibles, y tanto en la mayor proporción de fallecimiento está producido en personas mayores. Después, a partir de ahí, pues ha ido bajando la edad, y por eso se están vacunando ahora a los más jóvenes, porque son las personas que tienen menos probabilidad de tener el COVID grave, pero que también lo tienen. También lo tienen, por eso es necesario vacunarse. Es por la edad, es por el mayor riesgo de complicaciones de enfermedad grave. Claro. Bueno, recordemos que ahora se está vacunando el grupo 9 dentro de ese grupo de vacunación que se establecía, ¿no?, dentro de ese programa por parte de la Junta de Andalucía. El grupo 9 es el que corresponde a las personas entre 50 y 59 años. Estos se vacunan con Pfizer, con Moderna o Janssen. En paralelo también se sigue el programa de vacunación con los que quedan pendientes, ¿no?, o también, como hemos dicho antes, con los que se estarán colocando ahora la segunda dosis de AstraZeneca que tenían pendiente. Pero, en cualquier caso, ahora, como decíamos, se están realizando los esfuerzos en este grupo de edad. Bueno, pues un oyente nos dice lo siguiente. Dice, ayer cogí cita para la vacuna del COVID-19 a través de la aplicación Salud Responde, pero cuando me vuelvo a meter, dice, me sale que la cita, que no ha sido posible asignar un centro de vacunación y que llame a Salud Responde para asignarle cita. Y entonces la persona esta lo que quiere saber es si tiene cita ya guardada, si no la tiene, si tiene que volver a llamar. En fin, esta es un poco caótico, pero esta es una cuestión más de carácter administrativa interna que de salud puramente dicha, ¿no? Pero claro, es verdad que aquí hay duda, ¿no? ¿Qué hago si me encuentro con esta situación? ¿Y qué hace el oyente? Pues, ¿qué le podemos decir, Antonio? Sí, yo lo que haría es hacer lo que me han indicado, es decir, llamar a Salud Responde, que allí me dé la indicación. Y si por lo que sea no me soluciona el problema o no me contesta con lo que sea, pues yo llamaría al centro de salud. Posiblemente allí tengan más información al respecto. Pero en principio hace lo que me han dicho, ¿no? Tal vez respondemos que habrá algún problema informático o de algún tipo organizativo que espero que haya surgido de una forma casual. A lo mejor casualmente, por cualquier motivo, algún problema informático o algo, y no han podido darle solución. Yo llamaría a Salud Responde, y si no, llamaría al centro de salud. Claro. Otro oyente quiere saber si con dos pruebas negativas, pero con síntomas, y estuvo aislado además, él comenta que estuvo aislado, ¿cómo puede saber si ha pasado la enfermedad o no? Dice que la primera prueba se la hizo muy pronto, dio negativo. La segunda prueba dice que, pasados los síntomas, se la volvió a repetir y también dio negativo. Imaginamos que se lo hizo cuando le tocó o no hacérsela. Y pregunta, bueno, pues ¿cómo puede saber si ha pasado o no la enfermedad con esas dos pruebas negativas, pero con los síntomas que tuvo y con un diagnóstico de posible COVID? Claro, no estaba confirmado por prueba PCR, imagino. Sí, le harían la PCR, el test de antígeno y demás. La prueba para saber si una persona ha padecido la enfermedad o si la vacuna le ha provocado la fabricación de anticuerpos, sí, efectiva, la prueba que hay que hacer es una prueba de anticuerpos. Y si esa persona que no ha tenido pruebas positivas, pero era sospechoso de que podría tenerlo, por lo que sea, pues yo me haría una prueba de anticuerpos. Pero de anticuerpos en vena, ¿eh? Es decir, de esto que destacan la sangre en la vena, no en el dedo, sino en la vena. Y que es llamado test ELISA, ELISA es un nombre de mujer, ¿no? Pues esas son las iniciales de una prueba que se llama así, no tiene nada que ver con las mujeres, sino que es el acrónimo de una prueba. Yo me diría el test ELISA, bueno, el test de la vena, que tarda un día o dos en darte el resultado, no te lo dan a la media hora, sino tarda un día o dos, y ese sí es más efectivo, y te puede decir si tiene anticuerpos, si tiene anticuerpos, que lo has pasado. Así de claro. Claro. Bueno, por cierto, que nos vuelven a enviar otra vez esa imagen, otro oyente diferente nos manda esa imagen de lo que le aparece en su aplicación de móvil cuando intenta coger cita, lo de no ha sido posible asignar centro de vacunación, llama a Salud Responde para asignarle cita, y bueno, parece que es una situación que se está dando, que bueno, sí, es una realidad, ¿no? Somos conscientes de ello, pero claro, los canales que hay son los que hay, ¿no? A la hora de intentar ponerse en contacto con Salud para concertar esa cita. Sí, sí, yo creo que si no te solucionan al fin el problema, llamar a Salud Responde, la otra opción, llamar al Centro de Salud y la otra opción, llamar al Distrito Sanitario Sierra, que es el que coordina todo esto. El teléfono del Distrito Sanitario es fácil. Entra en Google, en Internet, pone Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, que es la máxima coordinadora de esta zona. Pero a lo mejor en el centro de salud solucionan el problema. A ver, según la Junta de Andalucía, desde ayer mismo se puede pedir cita para aquellas personas que tienen 52 y 53 años, que es por donde va la pauta de vacunación ahora mismo, ¿no? Es decir, las nacidas en 1969 y 1968. Pueden pedir cita para ponerse la primera dosis de la vacuna directamente en, dice, web de Servicio Andaluz de Salud, en el SA, por medio de Clic Salud, mediante la aplicación móvil, por el teléfono de Salud Responde, que es 955 54 50 60. Y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Eso es lo que dice en un comunicado a la Consejería de Salud y Familia para, bueno, todas aquellas personas que tienen esa franja de edad, 52, 53 años, que es por donde va la vacunación ahora mismo. Así que, bueno, yo imagino que todas estas personas a lo mejor son las que están intentando acceder y se están encontrando con esa barrera. Sí, es que a lo mejor ahora al principio hay mucha demanda o muchas llamadas o algo y puede que haya algún tipo de bloqueo en los medios de comunicación. No sé exactamente cuál es el problema, pero claro, que yo haría lo que tú has dicho, lo que has nombrado aquí, lo que indica la Junta de Andalucía, y llamar primero a los servicios centrales de la Junta, a estos teléfonos que ha dado, y si no, pues al centro de salud. Claro, lo que indican, y bueno, pues poco más se puede hacer. Otra pregunta, ya un poco más extensa, nos dice, ¿podremos este verano relajar la medida de la mascarilla en el exterior? Recordemos que Simón la avanzaba, quedó ahí un poco eso en el aire pendiente. Y bueno, el oyente quiere preguntar, ¿no?, su opinión. Habrá que esperar, ¿no?, imagino. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que esperar es muy sencillo. Es simplemente a que haya una tasa de vacunación y una tasa, primero una tasa de vacunación cercana por lo menos a la inmunidad de grupo o de rebaño. Y después que las tasas de infección sean también lo suficientemente bajas para que podamos tomar esa medida de quitarnos la mascarilla, porque desde luego, con el calor que hace, llevar la mascarilla pues tiene un poquito de guasa, ¿no? Sobre todo si estás en la playa, si estás paseando, ese calor, bueno, paseando haciendo mandado, ¿no? Con este calor y eso en la cara, pues muy molesto, pero no hay más remedio. Hombre, estas cosas, es delicado decirlo, pero hay que decirlo. Ya comentábamos la semana pasada lo que es el sentido común, lo que es la normativa. si uno va por la carretera andando, va por una calle solitaria porque es las 7 de la mañana y no hay nadie. En fin, una calle que está tú solo prácticamente, y tú vas con tu mujer que es convivente con tu hijo. Tú no vas a contagiar a nadie si vas por una calle, o vas por la carretera, o vas por el campo, o paseando temprano por la playa. Y tú no, si no llevas mascarilla, la llevas baja, y nadie te va a contagiar a ti. No hay nadie, estáis solo, y si viene alguien te la sube. Pero claro, eso no es lo que dice el doctor Simón. La normativa dice que cuando se sale a la calle, hasta nueva orden, hay que llevar mascarilla puesta. Entonces, el sentido común es una cosa y la normativa es otra, y si a cuál se hace caso, pues mire usted, la normativa es para cumplirla. Y las autoridades municipales, la Guardia Civil, la Policía Local, están para cumplir la normativa. Así que si usted va solo por el campo, va solo por la calle, y va sin mascarilla, la lleva baja, y le llama la atención, o dicen algo, están en su derecho, bueno, están en su derecho. Es que es lo que dice la normativa, no es que el Guardia Civil sea un malaje, ni el policía local sea un malaje, es que la normativa. Ahora, si van por el coche y no le dicen nada, es que es, en este caso, pues, es el sentido común, ¿no? Es decir, pero que la normativa es la que siempre manda. No sé si me he explicado, es que es un tema muy muy delicado de decirlo. Y yo voy y digo, bueno, yo cuando voy por la carretera paseando a los medios y más para allá, pues yo voy sin mascarilla si no hay nadie. Es decir, o me lo llevo baja, porque hace un calor que no se puede ni respirar, o va a tener una cuesta y no se puede respirar. Pero dice, bueno, pero la normativa dice que hay que llevarla, y lo sé, yo sé que hay que llevarla, pero yo sé también que no voy a contaminar a nadie y nadie va a contaminar a mí. Y yo cuando veo una persona que viene hacia mí a 20 metros ya me la subo. Más que nada, pues, también por respeto, porque nada más que por casa no va a contaminar a nadie, pero por respeto y demás me la subo. Pero después cuando estoy solo, pues me la quito, la llevo baja. Y dice, bueno, pero eso va contra la normativa. Bueno, pues dice, bueno, pero va a favor del sentido común. Es decir, porque yo no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar a mí. Diferente si estoy en la avenida, si estoy en un bar, si estoy en un parque, donde hay gente. Pero en fin, la normativa es la que manda. Y el sentido común, pues cada uno lo aplica como vea, siempre y cuando pues no atente contra la salud de nadie. En fin, esto es complicado y ya digo, la normativa es la que manda, ¿eh? Claro. Bueno, que cada cual lo interprete como quiera lo que he dicho. Claro, cada uno, bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer, es lo que tú decías, ¿no? El sentido común y bueno, pues el respeto a la salud de los demás. Ahora dice, yo no voy a contaminar a nadie, nadie va a contaminar a esta persona. Bueno, pues usted aplique lo que usted crea oportuno, allá usted, pero la normativa es la normativa, ¿eh? En fin, pero, en fin, ahí que lo veamos. Claro. Bueno, vamos con más cuestiones. El tema de la vacunación, que es está siendo, bueno, pues uno de los más demandados, ¿no?, por parte del oyente, y que hay muchísimas dudas al respecto. Y nos vuelven a preguntar, ¿en qué grupo están los de 30 años y cuál sería la vacuna que nos pondrían? Estamos en la misma, ¿no? De momento lo que sí está determinado y publicado al menos, ¿no? Dentro de los distintos grupos, que yo sepa, hasta el grupo 9, que yo sepa que a lo mejor aquí se ha modificado algo, pero dentro de las indicaciones de las vacunas actualmente disponibles, según los grupos de priorización para la vacunación de COVID-19, dentro de esa estrategia, ¿no?, que se publique, que se actualiza constantemente por parte de la Junta, hay distintos grupos. El último que conozco o que conocemos es el grupo 9, que es el que está ahora mismo en proceso de vacunación, personas de 50-59 años, y que se le asigna Pfizer, Moderna o Janssen, en la que se le coloca. Y bueno, el resto, que están pendientes por concretar aún, pues qué tipo de vacuna sería. Yo no sé si Antonio, tú tienes más conocimiento al respecto de todo ese procedimiento. No tengo más conocimiento, pero yo creo que aquí hay una cosa de sentido común, que estas tres vacunas que han nombrado, la de Pfizer, Moderna y Johnson o Janssen, en mi opinión, si no sale ninguna otra en este tiempo, pues puede que dentro de un día, de dos, de una semana, de tres, salga otra, porque hay muchas en estudio. Si no sale otra, serán una de estas tres, lo más probable, porque ya hemos dicho que la AstraZeneca ha dado problemas al ministro, y lo más probable es que cuando se acaben las que hay, no vengan más, por lo menos eso es lo que parece ser. Y como las tres son eficaces, las tres vacunas que hemos nombrado son eficaces, lo único que varía es la disponibilidad. Claro. Parece que la de Pfizer es la que hay más cantidad de ella. Entonces, yo creo, en mi opinión, tal como está la situación ahora, que a los de 30 años para abajo, si no hay una vacuna nueva o algo así, pues le pondrán una de estas tres y le pondrán según disponibilidad. Lo mismo lo pueden poner la Pfizer, que posiblemente a la mayoría le pongan porque las que más hay, pero si viene de otro tipo, le pondrán la otra, le pondrán la Moderna o la pondrán la Janssen, es decir, dependiendo de la cantidad de vacunas que mandan. Lo importante es vacunar, sea con la que sea. Lo importante es vacunar porque son seguras y porque producen inmunidad, producen defensa. Así que ya dependiendo del laboratorio, la capacidad que tenga de fabricar vacunas, pues será y el contrato que tenga esa la Comunidad Europea, pues una o la otra. Yo me pondría cualquiera de ellas. Si a mí me dan, bueno, lea usted cualquiera de ellas, ya que, pues me pondría cualquiera, me da igual. Claro, comisión, ¿cómo se llama? Comisión de Salud Pública, que donde están la sanidad, es decir, Gobierno de la Nación y también las comunidades autónomas, ¿no? Es la que determina, bueno, pues los grupos de edad, de vacunación, además también las vacunas que se van ahí administrando. Y bueno, pues como decíamos, el grupo 10, que es el grupo de vacunación de personas de entre 40 y 49 años, es decir, nacido entre el 72 y el 81, ambos inclusive, en ese documento vigente se aclara que las personas que estén en este grupo recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y de las evidencias. O sea, que todavía pues no podemos saber qué vacuna te van a poner, ¿no? Depende de la disponibilidad, lo que hemos dicho, de la cantidad que haya. Y también como se están poniendo en todo el mundo, no solamente España, grande cantidad de vacunas, sin alguna, por lo que sea, sale un efecto secundario de que grave o algo así, que hasta ahora no se conocía, sino que es posible cuando están puestos mucha cantidad de vacunas, pues entonces no se cambiaría, esto ya es una cosa teórica, ¿no? Si los conocimientos cambian, pues no hay alguna modificación, pero con los conocimientos actuales parece ser que la estrategia que están tomando es según disponibilidad, según el tipo de vacuna que llegue, pues eso te pongo. Exacto. Sí que, bueno, pues se excluye, por ejemplo, AstraZeneca, dependiendo de la edad, por ejemplo, en el ahora mismo con esas personas de entre 50 y 59 años, ¿no?, que se están vacunando, ese es grupo 9. Pues ahí sí que se excluye AstraZeneca, pero te pueden poner Pfizer, te pueden poner Moderna, te pueden poner, como decíamos también, la vacuna de Janssen. Johnson. Exacto. O sea, ¿qué vacuna te pone? Pues realmente, bueno, es difícil de saber, ¿no? La que haya. Bueno, vamos con más temas, ¿no? Dejamos atrás, ya no tenemos de momento más preguntas de oyentes, todas ellas han estado centradas precisamente en este tema, ¿no?, en el de la vacunación. Vamos con otras cuestiones, Antonio, si te parece, para ir completando el programa de hoy, porque hay que recordar, ¿no?, que tenemos esa jornada, la del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo 28 de mayo, el próximo viernes, y que por motivo de esa jornada, pues Antonio va a llevar a cabo una conferencia, de manera telemática, eso sí, ¿no?, de manera no presencial, a través del CEPER Siete Villas, que es el que organiza, ¿no? Cuéntanos. Sí, hace unos días el CEPER Siete Villas se puso en contacto conmigo y me invitó a dar una charla por la conmemoración del Día Internacional de la Salud para las Mujeres. Es un día a nivel mundial en el cual se pretende hacer una mayor concienciación sobre el riesgo que sufren muchísimas mujeres en todo el mundo simplemente por el hecho de ser mujer. Y ello es debido a que muchos países todavía, desgraciadamente, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por cuestiones múltiples, la mujer no tiene una protección para su salud que podríamos considerar como digna o la adecuada. Y es que la mujer tiene unos riesgos para su salud en general mucho mayores que el hombre. Y es debido a una serie de circunstancias, entre ellos ya hemos dicho, el riesgo para su salud puede pasar por cuestiones religiosas, por cuestiones, ya digo, sociales, pero también por la propia fisiología, funcionamiento del cuerpo de la mujer. La mujer, entre de las mayores diferencias que tiene con el hombre, es que la mujer puede engendrar hijos, el hombre no. El hombre puede aportar sus semillitas, pero después quien realmente tiene al hijo y lo hace que tenga su desarrollo es la mujer. Y eso conlleva una serie de circunstancias que pueden poner en peligro la vida de la mujer. Todos hemos sabido, porque alguno de los comentarios de Radio Brique, cómo muchísimas mujeres, millones de mujeres han muerto simplemente durante la historia de la humanidad por el parto. Sí, la muerte durante el parto ha sido, durante toda la humanidad, uno de los grandes problemas que ha tenido la mujer. Y es porque las infecciones durante el parto eran muy frecuentes. Simplemente una correcta limpieza de manos, una higiene correcta, pues ha evitado muchísimas muertes de la mujer. Esto ha tardado muchos años, hasta hace 200 años que el lavado de manos, la atención a los partos, se impuso, pues era, ya digo, un drama para la mujer. Simplemente eso, pero es que además la mujer, aparte de la función reproductiva que tiene una serie de hormonas, de condiciones diferentes del hombre y de órganos, por ejemplo. El cáncer en la matriz, el cáncer del hombre, por supuesto, podría tener cáncer de pene, cáncer de testículo, pero es mucho más frecuente que el cáncer, por ejemplo, de la matriz o las infecciones de la matriz, de útero, ¿no? O el cáncer de mama. El cáncer de mama también se da en el hombre, pero muchísima menos proporción que en la mujer, que es donde es mucho más frecuente. Es decir que hay problemas, por ejemplo, la diabetes, la tensión, problemas de corazón, que son en la mujer más prevalentes, le dan más problemas. También ya digo, por la constitución de la mujer. Pues todas estas circunstancias hay que tenerla presente a la hora de hacer los planes de salud en las diferentes naciones y a nivel internacional, ya digo, para que realmente el derecho a la salud sea igual en todo el mundo con los medios que hay. Es decir, que sea una igualdad total y no esta discriminación que hay, ya digo, al no tener en cuenta todos estos factores. Y con esto se quiere poner a salir este día, el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que no es que le pida privilegios por ser mujer, no, se le pide igualdad y que se tenga conocimiento de que la mujer, por el hecho de ser mujer y por ser la madre de la humanidad en este caso, porque es la que cría a los niños desde que se produce la fecundación del óvulo, pues, y además la que después cuida durante su infancia la mayor parte la inmensa mayoría de las sociedades, pues se tenga presente que para esta igualdad hay que tener una concienciación de esta fragilidad que tiene la mujer respecto al hombre en cuestión de salud. Bueno, pues hay que también esa cuestión con esa charla, como decíamos, que va a tener lugar de manera telemática. Cualquier persona puede sumarse a ella, ¿verdad? Simplemente accediendo al Facebook de Siete Villas podrán acceder a... Exactamente. Puede decir que está interesado. Bueno, ya pues hay muchos temas que son muy interesantes para todo tipo de edad de la mujer. Por ejemplo, se va a tratar de los problemas de los cánceres propios, porque son, ya digo, son las enfermedades más graves de la mujer, como son el cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de mama. Se va a tratar también, por ejemplo, de la menopausia, los trastornos propios de la menopausia, los trastornos que ocurren en el sistema esquelético de la mujer, en los huesos, la artrosis, la osteoporosis, la falta de calcio, el reuma. Se tratarán también problemas como por ejemplo los trastornos de las reglas las personas que todavía están en edad de tener hijos, como por ejemplo la endometriosis, los trastornos que tienen lugar durante la menstruación, en fin, una serie de cosas propias de la mujer, la infecciones de orina tan frecuente la mujer, una serie de patologías que la mujer tiene una gran importancia y que se tratarán, y además todas aquellas preguntas que surjan, porque será, ya digo, una charla en directo, y quien esté interesado será a las 4 de la tarde, este próximo viernes a las 4 de la tarde, y la pueden ver a través de Facebook, en el canal de CEPER Siete Villas, y pueden estar en contacto con nosotros y aportar lo que es oportuno. Bueno, pues acá también esa invitación para participar, ¿no?, en este encuentro telemático que se va a llevar a cabo para hablar sobre esas cuestiones relacionadas con el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Vamos con el tema de hoy para concluir en el poco tiempo que nos queda, Antonio, si te parece. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Qué es el concepto? Bueno, la hipertensión arterial es una situación de enfermedad en la cual la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos es mayor de lo normal. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de la presión que ejerce la sangre? Pues vamos a hablar de las tuberías del agua, como hemos hecho en otras ocasiones. El agua, para que circule por una tubería, tiene que tener una cierta presión. Cuando no hay presión, cuando el motor que empuja el agua o el desnivel que hay y que hace que el agua circule no tiene presión, pues el agua no circula. No sale agua por el grifo. Pues bien, Ahora bien, ¿qué ocurre? Si la presión es muy grande, puede ser que estallen las tuberías del agua. Pues igual ocurre en nuestro cuerpo. El corazón es el que bombea la sangre, es el motor, y hace que la sangre tenga una presión sobre los vasos sanguíneos. Y esta presión, cuando es demasiado alta, pues puede provocar daños. Puede provocar daños, y entonces cuando se habla de hipertensión, es decir, la tensión alta, demasiada presión en los vasos sanguíneos. Y si, bueno, ¿y qué daño puede producir? Pues uno de los principales daños que puede producir es la rotura, producir una hemorragia. Una hemorragia es fundamentalmente los órganos donde los vasos son más finos, y por ejemplo el cerebro. Un ictus hemorrágico es cuando generalmente ocurre cuando un vaso está más débil, tiene la pared muy fina, ya sea de nacimiento o sea por alguna enfermedad, y se rompe. Y una de las causas que provocan la rotura de los vasos del cerebro más frecuente es la tensión alta. Cuando sube la tensión, puede ser que los vasos más finitos se rompan, se produce una hemorragia en el cerebro y se produce el ictus, que puede ocasionar daños en el funcionamiento de nuestro cuerpo, una parálisis de un brazo, de la pierna, la pérdida de visión, el habla, o puede hasta morirse la persona de un ictus, de un ataque cerebral. Otro daño que puede producir es, por ejemplo, en el corazón. El corazón puede ser que esa presión tan alta dañe los vasos que riegan el músculo del corazón y producir a la larga un infarto. O puede hacer que el corazón, al tener la presión tan alta, los vasos sanguíneos, tenga que trabajar más y le produce una insuficiencia cardíaca. Así el corazón se agota, se cansa y tiene poca fuerza. El motor tiene poca fuerza, y entonces son personas que no pueden subir una cuesta, que se ahoga subiendo una cuesta cuando siempre han subido más o menos bien. O antes una persona que podía subir una escalera, pues ahora se cansa, tiene que ir separando, y es muchas veces debido a que el corazón no tiene fuerza debido a que son hipertensas. No puede luchar el corazón contra esa resistencia y se va cansando, se va agotando. Otra vez es el riñón el que falla. Esa presión tan alta daña el riñón, y estas personas pues hacen que no eliminen por la orina los desechos que fabricamos. Y entonces pues esta persona pues va fallando de todos los órganos. Otro órgano afectado es la vista. Son personas que esta presión en la vista la daña la retina y van perdiendo visión. Es decir, que estos son muchos los órganos que se pueden afectar por la tensión alta, y por tanto hay que cuidarse, y a partir de los 35 años, persona, aunque no tenga síntomas, debe tomarse la tensión a partir de los 35 años, aunque sea una vez al año, para detectarla a tiempo y poner la medida oportuna. Antonio, ¿por qué el valor de la tensión se expresa con cifras, con dos cifras? Son como la máxima o la mínima. Sí, tengo alta la máxima, eso. Tengo alta la mínima, tengo alta las dos. Es lo que se suele escuchar muchas veces en las consultas. Y es porque cuando el corazón se contrae, al contraerse, expulsa la sangre del corazón. Entonces, los vasos sanguíneos entran una gran cantidad de sangre, y eso se llama la máxima. Hay mucha fuerza contra los vasos sanguíneos. Pero cuando el corazón se relaja para que entre sangre, entonces la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos no le llega sangre, entonces disminuye. Esto es que los vasos sanguíneos son como un tubo de plástico. Si yo un tubo de plástico le meto agua de golpe, pues la presión sube. Si cierro el grifo, el tubo de plástico se estresa otra vez y va a la presión. Que le doy, abro el grifo, pues entonces por la goma esa sube la presión, el tubo se engorda, se ensancha, y es que tiene la presión alta. Si cierro el grifo, el tubo de plástico se encoge, se cierra, y esa es la mínima. ¿Qué ocurre? Que cuando la presión mínima, es decir, que cuando no le entra agua, pero hay mucha presión en el tubo, se va dañando, y con el tiempo el tubo se estropea de tener tanta presión. Pero si le meto demasiada, y además de eso le meto mucha presión, que es la máxima, entonces hasta se rompa, que es la hemorragia que hemos dicho. Es decir, son peligrosas, cuando están altas son peligrosas las dos, la alta y la mínima. La alta porque puede provocar una hemorragia, y cuando la mínima, la que llamamos mínima, siempre está alta también, es porque va dañando los vasos sanguíneos, y llegará un día en que esos vasos sanguíneos pues después se rompan, o no deja circular la sangre, o se la acumula ahí los coágulos, en fin. Por eso hay que controlarse tanto la máxima como la mínima. ¿Y cuál es la cifra ideal? ¿Cuál es la cifra que se consideraría normal? Bueno, lo normal, lo que se considera, primero va a ver que la tensión alta. Se considera que una persona tiene la tensión alta cuando la cifra de máxima es superior a 14. o 140 milímetros, que si dividimos por 10 sería 14, que es lo mismo, ¿no? Y cuando es igual a 14, te puedo decir que ya tenemos la máxima un poquito alta, que ya hay hipertensión leve, pero ya, ya esto puede estar dañando el vaso sanguíneo. Y cuando la mínima es de 90 milímetros o 9, que es lo mismo, igual a 90 o a 9, te dice que tiene alta la mínima. Leve en este caso, porque todavía es poco, pero que ya está dañando a nuestro vaso sanguíneo. Y dice, bueno, y entonces, lo mejor que sería, ¿qué sería? Pues mira, lo mejor sería la tensión óptima, o la mejor es cuando es menos de 12,8 o de 120,80. Lo ideal sería tener menos de 12,8. Y entre 12,8 y 14,9 se considera normal, pero en fin, podría más normal o mejor sería tenerla por debajo de 12,8. Vale. Y por último, ¿qué es la hipertensión de bata blanca? Bueno, pues esa tensión, a mí me sube la tensión cuando voy al médico, y es verdad. Hay personas que cuando están nerviosas van al médico, además que le dicen, ¿sabes? Que le van a decir algo, ya me sube la tensión. Es personas sensibles, que los vasos sanguíneos son como tubos de plástico, que además tiene una musculatura alrededor, que cuando hay un estrés, una emoción, pues esa musculatura se contrae, el vaso sanguíneo se estrecha y sube la presión. Porque sabemos todos que cuando las tuberías son finitas, el agua sale con mucha fuerza. Si yo estoy regando, por ejemplo, en las plantas en un huerto con una goma y le pongo el dedo en la punta, entonces el agua sale un chorro más tieso, ¿no? Más fuerte, porque he disminuido el calibre. Entonces aumenta la presión. Cuanto más fino es el tubo o más estrecho, más presión hay. Entonces, cuando uno va al médico, el lado de la bata blanca, ve la bata blanca, con el nerviosismo se descarga adrenalina en nuestro cuerpo y la adrenalina hace que los vasos sanguíneos se estrechen y sube la presión. Cuando me voy ya a mi casa y ya no veo al médico, pues me relajo y baja la tensión. Ese es el mecanismo. Es decir, que no es que sea una tensión alta permanente, solamente es emocional, que no tiene mayor importancia. Exacto, eso no es algo que ocurre de manera ocasional. Pero, ¿qué ocurre cuando ya somos hipertensos? Cuando tenemos ya esa situación diagnosticada, ¿no? ¿Por qué se sube la tensión? Estable, sí, pues entonces está el problema eso de que los vasos sanguíneos con esa presión, esas tuberías, los vasos sanguíneos son tuberías, las venas, las arterias son tuberías, con esa presión tan alta, igual que un tubo de goma, ¿no? Con agua, cada vez, si lo dejamos con mucha presión, con el tiempo se va deteriorando, se va agrietando, se va endureciendo y van apareciendo complicaciones, como hemos dicho, puede aparecer el ictus, el infarto, puede aparecer problemas renales, problemas en la vista, por tener tensión alta. Son las complicaciones de tener una tensión alta. ¿Y se conocen las causas de la tensión alta, de la hipertensión? Pues no. La gran mayoría de las veces no se sabe por qué se le ha subido la tensión. En 9 de cada 10 hipertensos se desconoce. No se sabe por qué se le ha subido la tensión. Ahora bien, sí se sabe que hay factores que favorecen que aparezca. Es decir, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero sí se sabe que hay ciertas personas que están apuntadas, que aparecen porque en los hipertensos se ha estudiado cuáles son sus características que se han visto que coinciden. Son, por ejemplo, el tabaco. Sí. Se sabe que las personas fumadoras son muchísimo más frecuentemente hipertensas que el que no fuma. Luego, el tabaco es un factor que hace que haya hipertensos. ¿Por qué? Porque la nicotina, una de las cosas que hace es contraer los vasos sanguíneos y los hace más estrechos. Y hace más estrechos, pues aumenta la presión. Ese es el mecanismo. Personas con el colesterol elevado. La grasa, que es el colesterol es simplemente una grasa, se va pegando dentro de los vasos sanguíneos y lo va estrechando. Es como la grasa que hay en las tuberías de las cocinas, de los lavabos, de los fregaderos de las cocinas. Se le va pegando al tubo de desagüe y cada vez se va estrechando. Pues igual, la grasa del colesterol pues se va estrechando los vasos sanguíneos porque se pegan sus paredes. La diabetes igual sube la tensión porque en los diabéticos más frecuente que el colesterol es elevado. Antecedentes familiares de enfermedad de corazón es más frecuente en ellos. La edad, a mayor edad los vasos sanguíneos se hacen más duros, más estrechos y menos, se dilatan menos y es más frecuente. En las personas sedentarias que hacen poco deporte, el exceso de peso, el estrés, el consumo excesivo de sal, la sal y el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, el frío. Se sabe que cuando hace frío la tensión sube porque los vasos sanguíneos se contraen. Sin embargo, en verano o cuando hace calor no baja la tensión. Por eso hay personas que en verano se le da mucho la atención, porque los vasos sanguíneos se abren, se hacen más anchos. La altitud. Las personas que viven en lugares altos también tienen una mayor contracción de los músculos de los vasos sanguíneos y se estrechan, sube la tensión. Esas son las causas que favorecen que pueda aparecer hipertensión arterial. Claro, ¿y cómo sabe uno que tiene hipertensión arterial? Porque síntomas dan o no dan síntomas. La gran mayoría de las veces no da síntoma ninguno. Claro. Pueden tener la tensión alta, igual que una tubería, puede tener el agua con mucha presión y no se nota. Pero en ocasiones, pues a lo mejor por la tubería hay algún ruido, algo que indica que tiene mucha presión, porque el motor, algunos signos, pues nuestro cuerpo igual, a veces puede haber dolor de cabeza, mareo, sangre por la nariz, pero no es frecuente. Normalmente esto puede aparecer en cualquier circunstancia y te sangra la nariz seguramente porque se te ha roto el vaso sanguíneo por el calor o porque te has tocado, en fin, o porque es muy finito, los mareos pueden ser del cuello, es decir, que no son síntomas significativos en general. Cuando aparecen síntomas es que ya hay algún daño, hay un problema a la vista, hay un síntoma, puede ser que no ves bien, que pierdes visión, puede ser un fuerte dolor de cabeza porque se te ha roto un vaso sanguíneo inferior, un ictus, pero ya cuando te da síntoma la atención es malo. Es decir, pero en general, en principio es un asesino silencioso que te va dañando y no te va dando cuenta. Ya. ¿Cómo lo tratamos? Pues la atención que no se sabe la causa, pero se sabe que hay factores que la favorecen, pues esos factores, suprimir el tabaco, que es lo más importante para disminuir la frecuencia de ictus y de infarto. Personas fumadoras, pues que dejen de fumar, es lo más importante. Disminuir la sal, esa sal de sal a las comidas, porque hay que claro, la sal también se está llevando para el cuerpo a la hora de cocinar, pues sal se va a la olla o a preparar el sofrito, lo que sea, lo mínimo posible para darle un sabor que pueda ser aceptable, pero quitarle el salero de la mesa, por supuesto. El salero, quitarlo de la mesa y utilizar sal sin sodio para darle de sabor. Y ya digo, solamente sal de sal a la comida es necesaria para darle un cierto gusto, ¿no? Por supuesto, las personas que son hipertensas no deben tomar sal, eso está claro, digo, para prevenir. Normalizar el peso, la dieta mediterránea, como todos conocemos, eliminar el estrés, es decir, procurar enfadarnos lo menos posible, porque muchas veces nos enfadamos por tontería, y esas cosas son evitables perfectamente con un poquito de sentido común. Evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, especialmente andar, el nadar, el pirate, bailes de salón, ciclismo suave, y ejercicios que no sean violentos. Y si a pesar de ello la tensión sigue alta, porque hay veces que a pesar de todo también la sigue alta, pues entonces el médico te manda ya los medicamentos. Pero no utilizar medicamentos de entrada, primero hacer una vida saludable y normalmente con ello se te baja la tensión o no te llega a subir. Y si a pesar de llevar ya los hábitos saludables no se normaliza la tensión, pues entonces pues va a los medicamentos hipotensores, que hay muchos tipos. Medicamentos para orinar, medicamentos para disminuir los latidos cardíacos, la frecuencia de latidos cardíacos, medicamentos para dilatar los vasos sanguíneos, en fin, hay muchos tipos de medicamentos. Claro, de ahí quizás la situación que se puede producir cuando te cambian de un medicamento para la hipertensión por otro, hasta que no se reajusta, ¿no?, la tensión arterial, pues está ahí dando como bandazo. Sí, y además ahí representa que los medicamentos pueden tener efectos secundarios, la mayoría lo tienen, de hecho, para la tensión. Por ejemplo, uno frecuente, por ejemplo, los que terminan en PRIL, el nombre, en enalapril, captopril, sí. Pues muchos de ellos, estos medicamentos que terminan en PRIL, pues tienen tos seca, una tos seca que es muy molesta, sin estar resfriado, sin tener síntomas de resfriado, una tos seca, y dice, oye, me entra una tos, y yo no sé de qué, yo no tengo mal cuerpo, y precisamente porque está tomando pastillas para la tensión de este tipo, ¿no? A otras personas, pues se le pueden, los que se le llaman calcio antagonistas, se hinchan los tobillos. Se me están hinchando los tobillos, no tengo la bici, ya te dan la... No, y a menos del medicamento. Otras tienen mareo y un efecto secundario, a veces que es muy llamativo y que es relativamente frecuente, es la disfunción eréctil, la impotencia en el hombre. Y dice, oye, ¿de qué estoy tomando la pastilla para la tensión? Yo parece que tengo impotencia o disfunción eréctil. Pues sí, pues puede ser el medicamento para la tensión, porque algunos con frecuencia producen este efecto. Y no es que tenga otra cosa, ¿no? Así que cualquier cosa de esta, pues, motivo para consultar al médico, porque te tiene que cambiar el medicamento por otro, ¿eh? Hay muchos tipos de medicamentos. En cualquier caso, la hipertensión es algo para tomárselo en serio, ¿no? Porque existen riesgos, hay peligro al tener esa tensión alta para nuestro organismo, especialmente para el corazón y para el cerebro. Sí, es muy seria. Es decir, aunque no dé síntomas, aunque no dé dolores, como puede dar los reumas o cualquier otra enfermedad, puede dar molestias. La tensión alta no da molestias, pero es muy seria, porque son las principales causas de los infartos, de la hina de pecho, de los ictus. De problemas de la vista, que es la principal causa de insuficiencia renal, después tener que hacer diálisis junto con la diabetes. La hipertensión causa que muchas personas que ya hay diálisis a limpiar su sangre, ¿no? Y todas estas cosas, también el problema de la circulación en las piernas, es decir, que un asesino silencioso que una vez te mata y otra te deja inválido. Así que, y para eso ya digo, y dices, bueno, ¿yo cómo puedo saber si aunque yo tengo la tensión alta, que me lo han dicho, y como esto no da molestia en general al principio, yo cómo puedo saber si me está dañando ya los órganos, aunque no me dé molestia? Bueno, pues hay muchas pruebas que te va a pedir el médico de familia, no tiene médico de cabecera, no tiene que hacerte ingreso hospitalario ni nada, te puede pedir análisis sangre y orina y puede ver cómo funciona el riñón, te hace un electrocardiograma o un ecocardiograma y ve cómo funciona el corazón, te puede hacer una ecografía de los riñones. También te puede hacer, por ejemplo, para ver cómo están los vasos sanguíneos deteriorados, un eco Doppler, que claro, tiene consultorio en el centro de salud pública, lo hay, un eco Doppler, para las carótidas y para la arteria de las piernas, las femorales. Te puede hacer un examen de fondo de ojo, que también se te puede hacer en el consultorio, aquí en retinógrafo, que fundamentalmente es para estudiar la retina, los diabéticos, pero que gracias a esta fotografía que te hacen de fondo de ojo, aquí en el centro de salud que lo hacen, pues te pueden ver si de camino pues te ven los vasos sanguíneos y se ve si están lesionados por hipertensión arterial. Aquí en Ubrique, ya digo, en nuestro centro de salud se puede hacer muchas pruebas, diferentes que el médico tenga tiempo para hacerlas, esa es la historia, pero que se puede hacer muchísimas cosas. Bueno, pues era el tema de la hipertensión arterial, que también queríamos tratar nosotros hoy en la Escuela de Salud, en la jornada de este miércoles, la actualidad del COVID, que nos trae siempre para mucho, además con las numerosas consultas, ¿no?, que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Hoy no ha sido una excepción, y también esa temática que hemos planteado en el día de hoy, junto con la conmemoración el próximo 28 de mayo de ese Día Internacional de la Salud de las Mujeres, son los temas que hemos abordado hoy aquí en la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, nos quedamos en este punto, finalizamos ya. ¿Volvemos, si te parece, en una semana? Sí, y además con posiblemente la próxima semana habrá ya una novedad que ya hemos anunciado. Es que ahora, primero de junio, que ya será la próxima semana, para este mes de junio está previsto que el documental sobre el 15 aniversario de especialistas ya, de las manifestaciones demandando mejoras sanitarias para Ubrique, que ya lo estuve este pasado lunes en Canal Sierra. Estuvimos haciendo la edición, haciendo el montaje, y va a estar muy curioso, va a gustar mucho, espero que le guste mucho, hemos puesto mucho cariño y vamos a ver a muchas personas muy queridas cómo lucharon por la salud de su hijo, de sus padres, de su hermano, por ellos mismos, y fue un modelo para toda Andalucía, yo creo que para toda España, ya lo veremos. Hablaremos de ello, por supuesto que sí, ya la próxima semana. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Pues hasta el próximo día.